Apenas superan las 4 de la mañana cuando comienza en Radio Nacional, la radio pública, AM870, Los Cuatro Fantásticos, programa que se emite en el día domingo, día del Señor, todos ustedes lo saben, día de descanso, entre las 4 y las 6 de la mañana. ¿Sí? Musicalizamos esas dos horas que gentilmente nos ha brindado la programación de Radio Nacional en el prime time de Radio Nacional, dígame. Que no es un horario tan santo como el día. 4 a 6 de la madrugada del domingo no suelen pasar cosas tan religiosas como pueden pasar a 12 del mediodía del domingo. ¿Usted dice que salen los demonios? Por ejemplo. No quiero enterarme de vuestras actividades nocturnas. Quiero sí tomar lista. A ver, dígame. Voy a tomar lista. A ver. ¿Qué trajo? ¿Un papiro? Yo tengo la lista de asistencia de este programa. A ver, sí, está por la lista de asistencia de este programa. Está por orden de materias reprobadas. Ah, no por orden alfabético. No, orden creciente de materias reprobadas. O sea, de quien menos a quien más reprobó. Bien. No, de quien más a quien menos, decreciente. Con 1.200 materias reprobadas solo en los 3 primeros años del colegio secundario, ya que no lo terminó. Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Presente, digan. Presente. Ahora y siempre. Con una cantidad normal, con 3 materias reprobadas por año. Hombre, que nunca se pasa ni para un lado ni para el otro. Lo clásico, clásico tibio, según la Biblia. Agustín Camisa. Aquí estoy. Presente, ahora y siempre. Y por último, con ninguna materia reprobada en su vida. Mire usted. Es más, una vez un profesor quiso ponerle un 9.50, lo cual desencadenó un llanto que duró 2 semanas seguidas, con huelga de hambre incluida. Me refiero al señor Emiliano Brescia. ¿Cómo está usted? Presente, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien, sí. Mi nombre es Nicolás Rosinski, oficio de compañero de uno más de estos 4, que no somos los 4 fantásticos, vale aclarar, porque me dicen, ay, pero qué nombre canchero que tenés vos. No, los 4 fantásticos no somos nosotros. ¿Es una entidad? Los 4 fantásticos es la música que suena, son las cuatro temáticas, los 4 artistas, es la música que suena acá. Nosotros de fantástico, nada. Vale decirlo, ¿no? ¿Cierto? Por supuesto. ¿O alguien creía que nosotros éramos los 4 fantásticos? Yo creía que éramos los 4 fantásticos. No tengamos esta discusión al aire, Rodrigo Lamardo, se lo pido por favor. Lo que podríamos tener al aire, si a ustedes no les molesta... Yo ya me saqué la ropa. Bueno, está bien, pero eso ya estamos acostumbrados. Ah. ¿Se depiló, veo? Sí. Qué bien le queda. Sí, a ver el cabado. Perdón. Sí, son las direcciones... Porque cambié la depiladora. Las direcciones electrónicas. Fui con la que usted me recomendó. De este programa y de esta radio. Sí, dígame desde la banquina, Rodrigo Lamardo. No lo siga, por favor, siga a Rosicky. Pedí las direcciones electrónicas. Bueno, tenemos un blog. Sí. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar programas viejos, nuevos también, fotos y comentarios de los oyentes. Ah, comentarios como XD, XD. ¿Vieron que para poner besos se pone en el lenguaje informático, se pone XD? Ah, eso quería decir XD. Sí, y para ponerte quiero mucho, se pone LOL. No, LOL es Laughing Out Loud, no. Es una gran risa. No, significa Lots of Love, mucho amor. Sí, por favor, sigan con las... Usted sí mata el tiempo a lo bobo. Uf. Bueno, tenemos... Es que no tengo problemas en mi vida. Compartimos durante el horario de emisión de este programa la página de Radio Nacional, la remozada página y nueva, www.radionacional.com.ar, donde usted nos puede escuchar en todas las partes del mundo, por ejemplo, en Florencio Varela. Sí. Recibimos correspondencia, Maipú 555 es la dirección de la radio, de Radio Nacional, allí pueden enviarnos discos, si usted, por ejemplo, quiere sonar en alguno de los bloques de los Cuatro Fantásticos, si hace, no sé, tango y algún día le dedicamos el programa... Artistas nuevos del tango, bueno, usted puede sonar en los Cuatro Fantásticos. Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires. Hay una táctica ideal con Emiliano Brescia en particular, que es sobornarlo. No con dinero, porque ya que está prohibido, y Emiliano Brescia es un hombre que jamás ha infringido ninguna ley. ¿Ninguna? ¿Ninguna? No, no, en su vida cruzó por fuera de una senda peatonal, por ejemplo. Es más, en las calles de su barrio, donde no hay senda peatonal, él la pinta mientras cruza la calle. Mire usted. Sí, un hombre muy respetuoso de la ley, pero bueno, recibe otro tipo de sobornos. Ustedes sabrán a lo que me refiero o no lo sabrán. Quiero decir que estamos en contra del maltrato de animales, que no utilizamos Twitter por eso. De verdad. Y solo por eso no somos trending topic. No. Que es lo que está muy de moda ahora y que es el trending topic. ¿Qué es el trending topic? Trending topic son los tópicos que llevan la movida. Son como la por donde hay que ir dentro de Twitter. Y se le dice tete. Como a el tete, sí, ahora sí. O al tete Quiroz o a tete Custarot, que son los dos trending topics más importantes de la historia argentina. Sí. También quiero decirle que en cuanto a Facebook, sí estamos afiliados a esa red porque nos sentimos mucho más seguros con la existencia de la Central de Inteligencia Norteamericana. Nosotros estamos a favor de la existencia de la Central de Inteligencia Norteamericana, me refiero a la CIA, y por eso nos hemos afiliado, pero no como programa. ¿No se puede afiliar a la CIA? Uno puede, digamos, suscribirse. Claro, porque, por ejemplo, si usted tiene una comisaría en el barrio, sí, puede hacerse amigo de la comisaría. Generalmente sí, hay como asociación amigos, ajá, de la comisaría 34. Sí. Yo puedo armar o pertenecer a la Asociación Argentina de Amigos de la Central de Inteligencia Norteamericana. Yo no sé si está, pero no es una mala idea. No es una mala idea. Caso. Podría existir. Podemos, bueno, pedir financiamiento incluso. Primero convences y luego vences. Primero convence y luego vence, camisa. Primero cree la asociación y después, si juntamos una banda, seguramente alguna cosa vamos a poder una pedir. Una prebenda. Pero no avise que vamos a pedir algo porque ya nos van a cerrar la puerta de antes. Perfecto. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir. No, siempre se puede decir algo más. Por ejemplo. Que Rodrigo Lamardo no se sacó la ropa todavía. Muy bien. Rodrigo. No me la voy a sacar la ropa. Ya dijimos que hacemos el programa desnudo, no podemos tener todos los programas. Miré el programa. Perdón, ese aceite que trajo ahí, en ese frasquito, ¿se lo va a poner? Cállese. Es aceite verde, de ese que se usa para jugar al fútbol, ¿vio? Que tiene ese olor de vestuario de fútbol. ¿Ese es el olor del vestuario de fútbol? Es aceite verde. Yo siempre pensé que era ese gel, ¿no? Para la... Como una especie de aceite de aloe vera, una porquería por el estilo. Que aparte es ese olor y no otro. Que queda para siempre, sí, aparte. Es como el olor a formol, por ejemplo. Sí, o el olor del consultorio del dentista, que es el gas que usan, sí, para la anestesia. Sí, bueno. Ahora sí, hemos dicho todo lo que teníamos que decir. ¿Qué hacemos? ¿Presentamos ahora la temática del tema o la presentamos del día o la presentamos después? Y la podemos presentar ahora y después ya entrar con la música. Muy bien, hemos decidido en el día de hoy hacer un programa absolutamente demagógico. Bien. Usted sabe la palabra demagogia o demagogos del griego dema, que significa pueblo, y gogos, que significa conducción, o sea, la conducción del pueblo. Claro. Eso es la demagogia, para aquellos que hablan sin saber. Y nosotros, como veníamos así, veníamos un tanto heterodoxos, veníamos un tanto volados, veníamos un tanto alejados de esas masas que son las que nos nutren día a día y nos dan de vivir. De ese núcleo duro. Hemos tirado toda la carne al asador y hemos puesto lo que sabemos que funciona. Así que quédense ahí, porque hoy cuatro estilos folclóricos. Bien, cuatro estilos propios de la Argentina. Sí, cuatro toda. Estilos folclóricos argentinos para adelante, desde acá hasta las 6 de la mañana en Radio Nacional, en Los Cuatro Fantásticos. Separamos y volvemos. Un programa. Programa. Para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. continuamos entonces en Los Cuatro Fantásticos, en esta emisión dedicada a cuatro estilos folclóricos argentinos. Y no vamos a hacer un intérprete por estilo. No, qué generoso. No, no, vamos a intentar hacer una paleta de colores de ese folclore nuestro, de la tierra. Espere, estoy tratando de madurar el lugar común. Una paleta de colores del... folclore nuestro. Del folclore nuestro, ahí me gustó. Folclore nuestro. ¿Qué colores tiene? La tierra nuestra. Marrón. Por el otoño. Celeste y blanco tiene. Bueno, yo pensé el marrón. Y el amarillo del sol en el medio. No, pero como la Argentina tiene los cuatro climas, tiene toda la variedad de la paleta de colores de la vegetación, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que la mayoría del compositor folclórico se inspira en la naturaleza. Y agrego un tercer dato que no tiene menos que ver todavía. ¿Qué relación tiene el clima con los colores? Que dependiendo del clima afecta a la vegetación y por lo tanto los colores del paisaje. Total. ¿O es lo mismo el color de Tierra del Fuego que de la Quiaca? Se sorprendería usted de la cantidad de colores que se ven en el hielo. Se sorprendería Ya lo saben los esquimales. Se sorprendería usted, Agustín Camisa, de la cantidad de colores que se ven en el hielo, y se sorprendería de lo erróneo que es el mote de continente blanco para la Antártida. Pero dejemos de discutir sobre colores y climas y vayamos tierra adentro. Ahí está. Con el primer estilo folclórico. Por la huella. Vamos a escuchar, que se trata de nada menos que de la chacarera. Bien. La chacarera, déjenme decirlo y discúlpenme por los estilos que vayan a representar a ustedes después, es el rock and roll del país. Es el estilo folclórico que la lleva. Digo, solo comparable con el tango. El resto de los estilos folclóricos son estilos menores. La chacarera es un estilo no, en sí mismo. ¿Cómo de esto? Bueno, mire el ancho de este sobre. O sea, escuchen el bloque y después cambien de estación, ¿no? Mire el por ancho favor. De este sobre que me llegó de la embajada de Santiago del Estero. Ah, ahora sí. Bueno, perfecto. Ahora sí. Bueno, no, pero en realidad Santiago del Estero junta todos estos. Sí, no solo la chacarera, en todo caso le llegó de la Asociación Argentina de Soy Chacarera. Santiago, soy chacarera, es la idea que nutre este bloque. No va a haber solo de Santiago del Estero, ya que desde Santiago hemos invadido hemos invadido las provincias aledañas, y hemos extendido el dominio de la chacarera hacia Córdoba, hacia Jujuy, hacia Salta, de todo un poco. Va a sonar hoy, pero vamos a empezar con un santiagueño como corresponde. Se trata de Don Sixto Palavecino, violinista y cantante. Un hombre que hizo mucho por difundir el idioma quichua. También. Y que trae para nosotros, en este caso, una bonita chacarera intitulada Nostalgia Salvinera. Chaip Don Julio y Don Pancho Campos Chayascan Caballuspi. Chaip Pachá. Antucut ya chapi el violín y chacara don Sixto. Y bueno, Lini Chávez se canta poco. ¡Charilla! ¡Charilla! ¡Ey, cuichis! Yuya y tacayaris, baja, pago y man, quiero volver. Zapatutamos, cosapas, tan patente lo se ve. Pajaris puchucas canan, ya me veo en el corral. Terneritus y zapuspa, mamá hija de le ordeñar. Leche catían, cuajas, catados, pina preparado. Salsupi, quesos y uraya en la enramada colgao. Todo se me representa, hasta me priva dormir. Hasta mi taz se me aumenta, pues ya no puedo vivir. Bueno, charizun, que chay pecha. En sillas pa' mi caballo, orine a la hacienda esperar. Tu cuy punchao taposos, pichis y anime tabaldear. Chuzan ovejas, cabras, paseaba muy bajito el sol. Chuzan yeguarros y yapas, el nambi y el burruechor. Naipi hay cuna tutayan, osmita hay que preparar. Hacienda Camosquitúan ya se vienen a rodear. Una Itacamana canja que tenga que padecer. Salavina y Pirispaca, soy capaz de no volver. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. Escuchábamos Nostalgia Salvinera por Don Sixto Palavecino en este primer bloque de Los Cuatro Fantásticos, dedicado hoy a cuatro estilos folclóricos. Empezamos por la chacarera. Siempre he pedido en los bailes la chacarera, o al menos para iniciarlo. Es el rock and roll del país y es la cumbia del país también. ¿Es la cumbia? No, el carnavalito es la cumbia. ¿Cuánto carnavalito conoce? No importa, pero el ritmo es aparte el mismo. Aparte del humahuaqueño, ¿cuánto conoce? No importa, pero es el mismo ritmo. Saquen el charango y pongan un tecladito. Está bien, yo no estoy preguntando cuál es el ritmo, estoy diciendo cuál es la función social de la música. Muy bien, sigamos. Recién escuchábamos a Don Sixto Palavecino, ahora vamos a escuchar a otro prócer de la chacarera. No vamos a escuchar a ningún Carabajal. Bien. Déjeme decirlo. En realidad hay un par, pero están de invitados en una de las músicas. Pero vamos a escuchar a Don Alfredo Ábalos, el gordo Ábalos, que hace De los Lagos, que es una chacarera maravillosa que suena así. Barrio de los Lagos, cómo se endulza mi boca cuando templo mi guitarra para cantarte mis coplas. Desde el fondo del camino corta la siesta de enero, son los ruidos de los bujes de los carros leñateros. Quisiera volver un día donde iluso yo soñaba y al canal poder decirle mis sueños son como el agua, mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan, alegres corren cantando dejando van la tristeza. Viniendo de los naranjos, yo vi una taja caminos, cual si descubrir quisiera mis sueños de peregrino. Aunque el agua cristalina se ha dormido en la laguna, sigues inundando mi alma como una inmensa fortuna. Yo sé que siempre me esperas, dormitando en tu tristeza, cuando la oración es manto sobre la calle de tierra, en mi alma lastimadura y mi corazón abierto, han de volver guitarreando para encontrarte despierto. Radio Todo Terreno 4x4. Lo que escuchábamos era De los Lagos por el gordo Alfredo Ábalos en este cuatro fantásticos dedicado a ritmos folclóricos argentinos, que hemos decidido comenzar con la chacarera por la cantidad de dinero que hemos recibido de las diferentes asociaciones correspondientes. En este caso, Amigos de la Chacarera. Sí. ¿Cómo se es amigo de un ritmo musical? ¿Cómo hago yo a ser amigo? Y vas un día a jugar a la pelota o al club del barrio y te lo presentan. Hola, ¿cómo estás? En la chacarera. Claro. Hola, hola. Va una peña. Vas a una peña, claro. Pegas onda, por ahí te levantas una mina al ritmo de una chacarera y ahí ya quedas agradecido con el ritmo. No, no, pero yo entiendo que a mí me pueda gustar un determinado ritmo. Ajá. Ahora la amistad. Y si la buscas en Facebook. Lo mismo que con una calle o con una institución, ¿vio? Que hay amigos de la calle tal, por bueno, ejemplo. De vuelta, yo creo que quiero fundar la Asociación Argentina de Amigos de la Central de Inteligencia Norteamericana. Sí, sí, pero yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo hago a ser amigo de una calle? Voy y le digo, qué linda que estás, calle Florida, por ejemplo. Me gusta, tiene que poner primero. Claro, me gusta. Después seas amigo. Claro. Todo se puede en la vía tecnológica. Puede tratar de embellecer la calle. Por ejemplo, si va con un tacho de pintura y la pinta. Hay cosas que se pueden embellecer como una calle. Hay cosas que no pueden embellecerse por lo bonitas que son ya en sí. La Chacarera es una, la provincia de Córdoba es otra. Los cuatro de Córdoba hacen, a mi gusto particular y sin querer ofender a nadie, el epítome de la Chacarera de Mario Arnedo Gallo, La Flor Azul, que suena así. Solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaño de esperanzas en la soledad, cuando sirva el guayramullo por el saletrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido de amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile chacarera a ese mi penar, que vida no se me vuelve a hacerme llorar. Lo que escuchábamos recién eran los Cuatro de Córdoba haciendo La Flor Azul, bien decíamos, de Mario Arnedo Gallo, que siempre hay que decirlo, es como una especie de... es el papá de Diego Arnedo, el bajista de Los Divididos, y también es el papá de un... yo no sé si seguirá siendo legislador del partido de Ituzaingó, el otro Arnedo. No sabría decirle. Lo que sí le puedo decir es que siempre Los Divididos en recitales la solían cantar esta canción, y en su último disco, Amapola del 66, finalmente la grabaron. Exactamente, grabaron La Flor Azul. Está con nosotros el hombre que en realidad es el factotum de este programa, el que inventó este programa. Un tótem. Es mucho. Si usted quiere, el capo mafia. El hombre que financia todo esto, me refiero nada menos que al señor locutor nacional, Miguel Vicente. Hola, buenas madrugadas. Hola chicos, el gusto de compartir con ustedes. Nos veíamos más seguido antes, pero era una cuestión horaria. Sí. Ahora estamos separados. Tenemos que decir que este programa es grabado. Tenemos que decir que este programa, que suena hoy domingo, está grabado en realidad pasado mañana, día martes. Así que, bueno, si usted quiere presenciar la programación, venga pasado mañana y nos verá. Hay que decir, ya que estamos, que quien opera la grabación de este programa es Celso Miño. Y que luego la pone al aire Alejandro Caroso Carosella. Que recién volvió de las vacaciones. Sí, sí, sí, volvió de las vacaciones, parece que se compró una peluca. Sí, bueno, vacaciones, esconderse hasta que pase... Se refugia en el tigre. Claro. Sí. Tiene el yate escondido ahí en el día. Prefectura lo está buscando hace rato. No, dicen que dejó el submarino para reparar en este nuevo astillero que... No, el astillero este que inauguraron para reparar submarino. Ah, sí, nuevo. Sí, sí, sí. Ah. Es el terror del Delta. ¿Cómo está usted, Miguel Vicente? No quiero tirar pálidas, pero muy bajoneado hoy. Aprovecho el programa de ustedes para recordar a un amigo que se nos fue. Hugo Jiménez Agüero, el cantor de la Patagonia. Un tipo con muchas inquietudes, un tipo que en la década del 70 y algo vino por acá. atraer quizás un género muy poco escuchado, que es el canto de la chorrillera, del Cani. Hoy buscando música, encontré el disco que grabaran Ricardo Iorio y Flavio Cienciarulo, que hacen Cacique claro. Yatel. Sí, señor. Sí, De él, y me dijo Juancito de Dios en... Y bueno, aprovecho también por la llegada que tiene el programa de ustedes en la madrugada en toda la Patagonia, donde hoy algunos colegas llamaban, gran preocupación, porque de alguna forma, si bien no fue un pionero del canto patagónico, fue alguien que se jugó por un género que se escuchaba mucho detrás de una zamba, de una chacarera, de un chamamé. Así que lo recordamos al amigo, que casualmente ahora prontito iba a ser en noviembre una salida aquí en un teatro del barrio de Palermo. Bueno, vaya el recuerdo desde aquí, de Los Cuatro Fantásticos, programa que se dedica cada tanto también a intentar pasar la música que suena por acá. Sí. Muchísimas gracias, señor Miguel Vicente, por esta participación. Les quiero agradecer esta oportunidad para recordar al amigo, y muchos oyentes se están enterando en este momento. No, por favor, son 200 pesos, páguenle al Amardo. ¿Amardo? Sí. No, nosotros deberíamos pagarle a Miguel Vicente por la espléndida presencia, por la magnífica gola y por la... atención de venir y saludarnos, aunque sea un rato. Nos queda para escuchar una chacarera más, me parece, ¿no? Sí, sí. Queda para escuchar una chacarera más. Bueno, vamos con los manceros santiagueños, que yo no sé si no es la primera vez que suenan. No, yo los he puesto más de una vez. Bueno, pero yo voy a decir que es la primera vez que suena porque... estreno veo que, absoluto. Si digo que es la primera vez que suena, seguramente como que rankea más alto. El público se renueva. Se renueva el público, es ya, más. Ya lo sabe Crimorena. Cada vez que suenan los manceros santiagueños, hay una parte del público que se renueva. Nace un bombista en la Argentina. Exactamente. Esto que va a sonar, quizás lo conozcan, se llama La Telecita. Son los manceros santiagueños. ¡Se va la primera! Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del Salado, tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por eso, campo de Dios, que tu danzar es tan solo una ilusión. Con un bombo sonador, un violín sentimental y un cieguito al encorlao, el baile va a comenzar. Así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Y se va la segunda. Ay, Telesfora Castillo, tus ojos no tienen brillo, tan perdido por el monte o buscando el horizonte. Reza baile del querer, con su música llamó, pie desnudo bajo el sol, la Telecita llegó. Se perdió del de bailar y bailar. Lleva tu pecho un dolor, pero no sabe llorar. Pobre niña, que un fogón tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Lo que escuchábamos era La Telecita de los manceros santiagueños. Para aquellos que nos critican que no ponemos nuevos artistas, bueno, vamos a poner llegó un disco de un grupo folclórico que se llama Los Pampas. El disco se llama Coplita de Amor. Y vamos, lo escuché y vamos a poner una chacarera de este disco. Se llama Vieja Estancia. Y con esto nos vamos a la tanda y continúa Los Cuatro Fantásticos después, de la mano de Rodrigo Lamardo, el sensei de este programa. Detrás del monte alcanza el romero. Cinco soles me han traído una mañana de enero. Lucerito de luna lleva mi pecho encendido. Un ramito de esperanza perfumaba mi camino. Llegando a la estancia vieja, la niña sonríe al viento. Y cantan los manantiales y el monte se vuelve cielo. El agua lenta se aleja, se lleva tu amor y el mío. Y una ramita recoge el canto fresco del río. Copla consigo, coplas de silbos de luna y juncos adormecidos. Regálame, viento norte, la copla que tú has traído, que una niña en los senderos deshojaba el amor mío. Vieja florcita de mis lamentos, sé que tus ojos de olvido tejen suspiros al viento. El agua lenta se aleja, se lleva tu amor y el mío. La ramita recoge el llanto negro del río. Radio Todoterreno. 4, 1, 2, 3, 4. Cuatro fantásticos. Segundo bloque de los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a cuatro estilos folclóricos. Nuestro compañero Rosiski ya habló de la chacarera, de la música de los Carabajal y de Sixto Palavecino. Y yo me voy a encargar del chamamé, que es el punk del país. Nos fuimos hacia el otro extremo del norte del país, ¿sí? Cuando comenzamos por el noroeste, nos vamos ahora hacia el noreste. A la música litoraleña. Y yo quiero decir que es el punk. Si usted dijo que la chacarera es el rock del país, yo puedo decir que es el punk rock de la música. Sí, igual me cuesta hacérmelo, por ejemplo, al Chango Espacio con una cresta punk y bañado en tachas. Pero yo me lo imagino al Chango Spasiuk rompiendo todos los instrumentos en el escenario. Sí, ¿no? Reventando el acordeón contra la cabeza de la primera fila. Recuerden cuando hablábamos de Dividido ya, solía subir el Chango Spasiuk a tocar la del Toro. Chamamé clásico. Y era uno de los momentos más agitosos de los recitales de Divididos en una época. También Jaime Torres subía. Siempre estuvo vinculado de videos con el folclore. El chamamé es la música típica de Corrientes, de Corrientes, y también de otras provincias como Misiones, Entre Ríos, Uruguay y Paraguay también, ¿no? Y el sur de Brasil, que es argentino. Sí, bueno, el Río Grande do Sul, la de Artigas también, ¿eh? No hay que olvidarse. Y el chamamé, ¿qué significa el chamamé? Chamamé, la palabra chamamé, ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, hay varios estudios que dicen que... ¿Hay dos bibliotecas? Dos bibliotecas. Mire, ¿me puedo llevar una para mi casa? Que sí. Me falta una. Sí. Dicen que significa, estoy en la lluvia con el alma mía. O sea, el estilo de música, bueno, también rock and roll significa balancearse y rodar, por ejemplo. Sí, igual yo tiene una connotación sexual el rock and roll. Claro. Pero chamamé, estoy en la lluvia con el alma mía. También tiene una connotación sexual, clarísimo. Sí, también, ¿no? De alabanzas a Dios, ¿no? Sí. Igual yo preferiría estar en la lluvia con un paraguas y no con el alma ni mía ni de otra persona. Y bueno, pero es así. Sí, igual el alma no se moja, me parece. ¿No? Y si se moja, que lleve su propio paraguas. Yo no tengo por qué andar llevando paraguas para el alma. Sabemos que pesa 21 gramos. Sí, eso está confirmado por métodos científicos. Y sabemos que no lleva paraguas. Comencemos con... Más. Sí, comencemos con la música. Con uno de los grandes compositores del chamamé, que es Tránsito Cocomarola. Y el clásico de clásicos, el hit del chamamé, que es Kilómetro 11. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, derejé. Chendai, Guajayanga y Te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, Rereco, Bacue, Chereje. Anin de poche, anga chendibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga ay guajan, dereje cuña, chepei chaico. Poche, anga chendibei, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga ay guajan, dereje cuña, chepe y chaico. Los cuatro fantásticos, dos horas de música en la madrugada de Nacional. Pasaba el clásico del chamamé Kilómetro 11, composición de Tránsito Cocomarola, que... ¿Solo Tránsito Cocomarola? Sí, había mucho tránsito. No, pero digo, ¿lo compuso él solo? No, lo compuso junto con Agar. Ah, mire usted. Tránsito Cocomarola compuso 400 canciones, un número importante, y entre los clásicos están Kilómetro 11, Puente Pessoa, Rincón Dichoso y Retorno. Y es una de las grandes figuras del chamamé. El pater familias. Sí, pues aparte, chamamé rutero, ¿no? Kilómetro 11, retorno, siempre tránsito. Sí. Él, y hay que recordar también a Isaac Abitbol, y aprovechamos porque el miércoles fue Rosh Hashanah, así que le decimos Shana Tova a todos los oyentes de la fe judía que escuchen este programa, y a todos los que no también. Porque aparte podemos decir que un día como aquel... Dios creó al mundo. Justamente, exactamente hace un poco más de 5.772 años fue creado el mundo, y aquellos que crean en supersticiones tales como los dinosaurios, la teoría de la evolución o ese tipo de cosas no son bienvenidos a nuestras ideas. Decíamos que Tránsito de Cocomarola es el padre del chamamé, pero también hay otras figuras como Tarragorros, el padre, no Antonio, que es el hijo, sino Tarragorros padre, que es el gran maestro, el rey del chamamé. El rey del chamamé. Presénteme, o sea, sencillito. Si es el rey del chamamé, es el hijo del dios del chamamé. Claro. Como todos los reyes. Y él también, un conocido acordeonista, porque el chamamé tiene esto, ¿no? Guitarra criolla y acordeón o bandoneón o los dos instrumentos. Pero no puede faltar el acordeón en el grupo de chamamé. Que justamente es tributario de la inmigración que fue a la zona del litoral, tanto polaca como alemana. Sobre todo, sí, sobre todo la gente del río Volga, que anduvo por ahí. Las polcas, por eso son tan parecidas, ¿no? Y Tarragorros compuso 200 canciones y grabó 19 discos. Y entre todas esas canciones vamos a escuchar Despuelas y Alpargatas, grabada en el año 55. Mire usted, y luego, y llovía. Sí, sí, sí. Y también con el chamamé, que es bajo la lluvia, etc. Y después vamos a escuchar pegadito a Curuzú Cuatiá, que es de Tarragorros y Gregorio Vega, grabado en 1960. Cuatro Fantásticos. Curuzú-Cuatiá, cuna querida, tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuántos placeres, dicha y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca, Yagua Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Thank you. tu antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós. Aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su póster, el beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrán, barrio La Tosca, Yaguarrincón, tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. Escuchamos a Curuzucuatía de Tarragorros y Gregorio Vega, y antes de Espuelas y Alpargatas de Tarragorros padre, no es Antonio Tarragorros, sino Tarragorros. Sí, porque Tarragó es el nombre también. Sí, es el segundo nombre de Antonio y es el primer nombre del padre. ¿Se pueden usar espuelas con las alpargatas? ¿No se usan con botas? Y acá los muchachos utilizaban esa, claro, con la alpargata. Eso es coraje. Ahora cuando venga le podemos preguntar al señor Moreno Palacio. Es verdad. Es un especialista. En alpargatas sobre todo, sí. Y en andar a caballo. Me han dicho que tiene reprogramada la... Lo tienen que operar para sacarlo del caballo. Por eso es que viene a caballo, porque en realidad él no puede bajarse. Se ha hecho uno, es como una especie de centauro, digamos. Exacto. Y que por eso entra a caballo al estudio de Radio Nacional y hace el programa desde ahí arriba, con la fusta o el rebenque, no lo sé. Está muy bien. Hay varias versiones del chamamé. Como subgéneros. Está el chamamé orillero, que es que cantan con influencias del tango. Después está el chamamé cangüí, que es triste, que tiene una tónica lenta y sentimental. Esa es para el de la madrugada ya. Sí. Después está el chamamé maceta, que es de pulso y ritmo, sí, muy vivo. Para regar. O sea, el maceta es cuando se empieza con claro, digamos, con la noche, con la vuelta de las copas y eso. Ya cuando uno se ha pasado de copas y está triste, agarra la maceta directamente. Sí, más que nada se toca en festivales, en los bailes. Después está el chamamé caté, que es de ritmo elegante. Es como el chamamé de categoría. Caté. Por eso caté. Ese, caté. Y se puede cantar en castellano, sí, en guaraní o en una mezcla de castellano-guaraní. Y también está el chamamé Rory, que es de ritmo alegre y tiene mucho contenido humorístico. Ah, mira. Es como un picaresco. El picaresco. Claro. Ahí. Ese para el final de toda la noche, entonces. Para correr a las muchachas con el acordeón. Y su máximo representante fue Mario Millán Medina. Que la Mario triple M. La triple M. Así es, conocido como el cantor chamamecero. Y se destacó... Compuso 200 canciones. Todos estos músicos muy prolíficos, ¿no? De 200 a 400 canciones. Cocomaral hizo 400. Tarragó. 200. 200, o sea que claramente Cocomarola es el doble de bueno que Tarragó y Millán Medina. Esto es lo que dice Rodrigo Lamardo. Por supuesto. Claramente está implicando. Usted lo está diciendo. No, yo solo. Rosicky miente. No. Yo solamente repito sus palabras y las interpreto. Entonces Rodrigo Lamardo, con su concepto, la Mona Jiménez, que compuso 600 temas más o menos, es mejor. Es el mejor músico del mundo. Exactamente. Claro. Sí. Entre las grandes composiciones de Mario Millán Medina se encuentran La Guampada, El Sargento Sapo, Colimba y El Rancho de la Cambicha, que vamos a escuchar a continuación una versión de Antonio Tormo y León Gieco. Noche que hay baile en el rancho y la cambicha, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tahués. Al compás del acordeón a bailar el rasguido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Arriba, arriba ese rancho. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todos convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar linda la chanza. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Para hacerle suspirar. Escuchábamos a Antonio Tormo y a León Gieco cantando en el rancho de la Cambicha, un clásico de Mario Millán Medina, que con este chamamé fue el creador del estilo musical rasguido doble. ¿Con eso ganaba minitas? Ganaba muchas mujeres, muchas sí. mujeres. Así que le pido disculpas a Raúl Barbosa, a Chango Pasiuca, a Teresa Parodi, a Antonio Tarragorros, a otros tantos grandes del chamamé argentino que no pueden entrar en este bloque porque ya nos comen las noticias en Radio Nacional. No somos de piedra, por eso te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Comienza la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos, domingos de 4 a 6 de la mañana en el prime time, en el tiempo estelar de la programación de Radio Nacional, la radio pública AM870. Este programa que se dedica a musicalizar estas dos horas hoy ha venido con una propuesta folclórica. Ya ha sonado la chacarera, ya ha sonado el chamamé. Se vienen dos estilos folclóricos más, dos ritmos folclóricos más de este país nuestro, que es la República Argentina. Me gustaría que mis compañeros de mesa fueran tan amables de brindarme las formas de comunicación con este programa. Tenemos un bonito blog que la dirección es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Quien habló es Rodrigo Lamardo. ¿Quién hablará ahora? Agustín Camisa. Tenemos una dirección real de concreto, de cemento y hormigón. Maipú 555, entre La Valle y Tucumán, en pleno microcentro argentino. Allí recibimos todo tipo de prebendas. Cualquier cosa que se pueda meter en un sobre, salvo que sea comida perecedera, nosotros la recibimos allí. Y por último, el señor Emiliano Brescia. Ya dijeron lo que teníamos, ahora vamos a mencionar lo que no tenemos, que es Facebook, Twitter, etc. Pero sí pueden buscarnos de manera individual en Facebook a Nicolás Rosinski, a Agustín Camisa, o a mí Emiliano Brescia. No así a Rodrigo Lamardo, porque bueno, está con una identidad secreta. Sí, que vamos a develar una pista más en el día de hoy, y yo les pido disculpas si quizás no vamos a la velocidad que ustedes desearían, pero bueno, les podemos decir en el día de hoy que Rodrigo Lamardo no es Patricia Walsh. No. No es Patricia Walsh, no lo es. Sépanlo, o sea, busquen por otro lado, ya saben que no es Antonio Cafiero también, ya saben que no es la Coca-Cola tampoco, sí, no es la Coca-Sarli tampoco. ¿Barack Obama tampoco? No, no, de ninguna manera, y hasta ahí, por favor, no sigamos. Todo relacionado con la política. ¿La Coca-Cola? ¿La Coca-Sarli? Bueno, pero el resto son todos políticos. Mi nombre es Nicolás Rosiski, ya lo dijo recién Emiliano Brescia, y vale decir que si usted está lejos de casa y este programa lo trae tierra adentro, es porque lo está escuchando en la página de internet de la radio y lo puede recomendar a sus amigos. La página de internet es www.radionacional.com.ar, página remozada, renovada, re bonita, si me permite el neologismo, ya que nosotros intentamos hablar como hablan los pibes en la calle, ¿vio? Que dicen re y dicen al pie del cañón. Sí. Son las dos cosas que usted sale a la calle y escucha hablar a los pibes y dicen re. Dicen, estamos al pie del cañón. Y dicen, mató, sí, y guachihuau. Sí. Sí, y voló, sí, voló. Copante, también dicen. Copante. Dicen mucho la palabra copante. Recordamos siempre para nuestro público juvenil que si se dirigen a un establecimiento de diversión nocturna, por favor, le destapen la bebida en la cara. Sí. Porque si no, es probable que le pongan droga. Sí, exactamente. En esta sección que hemos inaugurado hoy, que son consejos para la juventud, que te destapen la coca enfrente tuyo siempre. Y sepan que el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Exactamente, así que por favor, no consuman drogas y que le destapen la bebida en la cara. No acepten regalos de desconocidos cuando salen del colegio. Y no guarde el preservativo en la billetera, porque se pierde su longevidad. Sí, se rompe. Cómprelo en las máquinas del baño. Igual el tipo que anda siempre con el preservativo en la billetera es un perdedor, ¿no? Porque tiene el mismo preservativo hace 4 años. Si anda siempre con el mismo, sí. No, no, con el mismo. Cambia regularmente. No, no, con el mismo preservativo. No, con el mismo. Sí, y no sigamos hablando de preservativos, que este no es un programa dedicado a los quehaceres sexuales, sino que es un programa dedicado a la música. No, bueno, pero es algo que todo joven debe saber. Es algo que todo joven debe saber, eso. Y también que la ideología propia de este país es el peronismo. Hay que decirlo, nunca está de más decirlo. Esto se llama Los Cuatro Fantásticos y va hasta las 6 de la mañana. Un programa pagado con dinero de impuestos. Sí, sí, justamente lo suyo, señora. Si quieren que de sus impuestos no se paguen Los Cuatro Fantásticos, diríjase por correo postal a Maipú 555 a nombre de Los Cuatro Fantásticos y nosotros le hacemos el trámite en la AFIP, por el cual usted no derivará de sus impuestos ni un solo centavo que se destine al pago de este programa. Lo que no le podemos asegurar es que, por ejemplo, ese dinero, en lugar de no ir hacia nuestro programa, seguro, pero que no vaya, por ejemplo, para pagar spots publicitarios de partidos políticos. Claro. Eso, bueno, eso ya es otro trámite en la AFIP. Tiene que, sí, lo tiene que hablar con cada partido político. Claro. Incluso quizás le llega de alguna extraña manera a Luis Majul, por ejemplo. Sépalo. Y así de bien que está, porque Luis Majul es un tipo que respetamos tanto, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, que no tiene miedo. No tiene miedo, en general no lo tiene. No. No, no. Se enfrenta a un puma de bengala. No tiene demasiadas ideas tampoco en lo que refiere a nombres para sus programas. Todo suele llamarse La Cornisa. Bueno, ya que lance una marca de pastas, por ejemplo, se van a llamar Pastas La Cornisa. Y pero ya tiene su producto. Y la gente, si él cambia de nombre, ya no sabe si es Majul. Claro. Se podría poner una empresa de revestimientos. Revestimientos La Cornisa. Ahí va. Claro, sí. Bueno. Es todo lo que teníamos que decir en este primer bloque. Por ahora sí. Tenemos que decir que el operador de este programa es el señor Celso Miño, quien abunda de pelo, sí. Y también abunda de talento, y también abunda de dinero, hay que decirlo. Un bombivante, un hombre que hace este trabajo tan solo por el placer de escuchar programas como este, ya que tiene millones de dólares en sus cuentas bancarias. Para no perder contacto con el hombre común. Justamente. Y luego, quien lo pone al aire es Alejandro Caruso Carosella, quien parece que en sus vacaciones, de las que recién vuelve, estuvo por el sudeste asiático, apa, donde en más de una aldea fue considerado un semidios. Es verdad. Lo han tratado con rango de Buda. Sí, sí. No es Buda, al menos no estamos en condiciones de afirmar que lo sea. Parecido. Si, así que si ustedes están escuchando esto en el sudeste asiático y lo conocieron a Carosella, lo tenemos acá, lo vemos todos los días, lo queremos mucho y él también nos quiere. Ahora sí, vamos a un separador y continuamos con el programa considerado en sí propio. No somos parapoliciales, somos los cuatro fantásticos de la música. Luego de la presentación que da comienzo al segundo bloque, nos vamos a proponer hablar del tercer ritmo folclórico que nos va a reunir, que es uno de los más representativos, quizás junto con la chacarera, que es la zamba. La zamba se toca en todo el país, prácticamente no la podemos circunscribir, si bien la podemos situar desde Santiago del Estero para todos lados, también en Salta, se ha expandido incluso hasta en la Patagonia. Ya que estamos con la comparación de los géneros norteamericanos, sí, la chacarera era el rock. El chamamé era el punk rock. El punk, sí. Podemos decir que la samba es una suerte de blues, pero no el blues tradicional del Mississippi, sino el blues electrificado de Chicago, porque es un blues para bailar. Sí. Sin embargo, no nos tenemos que ir tan lejos para encontrar los orígenes de la samba, ya que precisamente la samba, por contener el componente característico de la danza, no la podríamos separar prácticamente, tiene su origen en la samba cueca de Lima y Perú, y justamente por su nombre también en la cueca chilena. En su forma y en su nombre, no hacen su coreografía, que luego les voy a enseñar a bailar la samba. Buenísimo. Espero que hayan traído sus pañuelos. Blanco. Blanco uno y celeste el otro, por ejemplo. Así que decíamos que la podíamos ubicar entonces precisamente en Lima y Perú y en Chile, y producto de los movimientos de la colonia española, se trajo hacia aquí el virreinato del Río de la Plata. Luego vamos, como decíamos, a enseñar a bailar la samba, pero primero vamos a ir calentando la pista con dos clásicos del género. Primero, Samba para olvidarte, de Daniel Toro, en la versión que grabó Mercedes Sosa en su último disco Cantora, junto a Diego Torres y a Facundo Ramírez. Una letra, la verdad, que conmovedora. Y luego, un rockero, que es Ricardo Iorio, compuso junto a Claudio Altano Marcelo Samba de Resurrección del conjunto Alma Fuerte. Se recordar la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.

criolla, guitarras, yo mis decires dejo contigo para honra de la raza. A las raíces restar olvido, quien guste entonarla como yo mismo y sin perseguirme me he atrevido a ser. Los Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre, música. Bueno, pasaba primero Samba para Olvidarte de Daniel Toro por Mercedes Sosa, Diego Torres y Facundo Ramírez. Y luego, recién, Samba de Resurrección en la voz de Ricardo Iorio por el conjunto Alma Fuerte. Espero les decía que hayan traído sus pañuelos porque sí, sí, les voy a enseñar a bailar la samba. Sin pañuelo no hay samba. Ok. ¿Por qué? Yo traje el mío. ¿Merece usted? Sí, sí, por supuesto, tengo aquí mi pañuelo rojo, no en este caso celeste y blanco. Como pero de bueno, corrida de toro. Claro, tal cual. Es como sin gorrito, sin maraca no hay carnaval carioca, una claro, cosa así. Claro, por ejemplo, sí, sí, o sin autores no hay obra. De ese tipo de axiomas, sin pañuelo no hay samba. ¿Por qué? O como dice Ricardo Iorio, el rock con trompeta no es rock. Claro, exactamente. Justamente el pañuelo cumple una función fundamental en la danza de la samba porque expresa estados de ánimos, sugerencia y deseos de la pareja que coreografía el baile. Como muchos ritmos folclóricos, el baile de la samba tiene una primera y una segunda entrada. Entonces vamos a arrancar propiamente por el principio. Primera. A ver. Vuelta entera, 16 pasos con pañuelo. Encuentro en el centro. A ver, Lamardo. Ahí está. Exacto. Los bailarines dan la vuelta en cuatro series de cuatro pasos. Vaya contando, ¿eh? Ok. ¿Damos la vuelta a los dos? Los dos, sí. Los dos. Sí, sí. Estoy medio mareado. Luego, vamos con el primer arresto. ¿Qué tengo? ¿Las esposas, algo? No. El arresto se llama porque es. Los bailarines describen una media vuelta, como una media luna, de ocho pasos con pañuelo en el centro. Luego vamos a la media vuelta, no se me pierda. Pero largo el pañuelo entonces. Sí, sí, sí, exactamente. 3 metros trae el pañuelo. Una sábana. Pero va con pañuelo. Ustedes tienen que entender que este es un baile de cortejo. Sí. Entonces tiene como mucho de pasar el pañuelo de un lado, del otro. Media vuelta, 8 pasos. Recordemos aparte que es una danza colonial. Uno no se puede tirar encima de la otra persona. No se me tire encima, Lamardo. Claro, con galantería, Lamardo. Sí, siempre. A ver, yo le marco el ritmo. Entonces, media vuelta, 8 pasos. Con pañuelo, yendo al centro. Ahí está. Sale con el pie izquierdo, por favor. Sí, sí. Y describe la media vuelta en 2 series de 4 pasos cada uno. Okay. Ahí. A la altura del pecho, tomando con ambas manos el pañuelo. Segundo arresto. 16 pasos. Es un montón. Y bueno, es largo el arresto. Con pañuelo en el centro de vuelta. Describen cada arresto y la salida en una serie de 4 pasos. Finalmente la salida hacia la derecha, para allá, para el otro lado, Lamardo. Okay. Ahí está. Salen con el pie derecho, llevando el pañuelo con la mano derecha, la otra. Ahí está. Y agitándolo en señal de despedida. Adiós. Adiós. Así es. Muy bien. Perfecto. Muy bueno. Ahora lo practicamos todos juntos mientras escuchamos Perfume de Carnaval de y por Peteco Carabajal. Y finalmente, Si Vuelves, letra del Duende Garnica y música de Néstor Garnica. Bajo un año su algarrobo, luego vendrás, trigo y umbral, amanecida en guitarra. Espero que el tiempo venga a mojar tu lluvia de luna y fuego, como un tizón rojo por vos que viene a tibiar mi copla. Aromas de un beso llevo, se ha vuelto madera y ruego, como la luz herida en vos, te espero en las mañanas de mi pueblo. Lejano como este amor que suelta tristes palomas, que volará al cielo azul trayendo tu antiguo rezo. La noche pregunta, tus pasos por las calles de mi pueblo. Aromas de un beso llevo, se ha vuelto madera y luego, como la luz herida en vos, te espero en las mañanas de mi pueblo. Pasaba primero Perfume de Carnaval, versión en vivo por Peteco Carabajal, y luego Si Vuelves, en la voz de Néstor Garnica. Bueno, ahí, eso es. Rodelo a Brescia con el pañuelo, sí, bueno, ahí está. Está bien ahí, ¿no? Sí. Un poquito más abierto y más corto los pasos. ¿Más corto? Bueno. Sí, pero bastante bien nos salió. Ahora nos vamos a ir para nosotros redondear nuestra práctica de samba. Usted lo puede hacer con la persona que tenga a mano. Recuerde, con un pañuelo siempre, porque el pañuelo simula, digamos, el deseo de la pareja por su contendiente. Finalmente, vamos a escuchar entonces Samba como la de antes. Vamos a escuchar una samba como la de antes, del dúo Coplanacu, interpretado por La Juntada, que son precisamente el dúo Coplanacu, Rally Barrio Nuevo y el propio Peteco Carabajal. Luego la tanda, puede seguir bailando a la samba, puede bailar también el nuevo jingle de Radio Nacional. Y luego volveremos con más de Los Cuatro Fantásticos. Samba como las de antes, con giros, arrestos y pañuelos. Una samba linda como las de antes, con giros, arrestos y pañuelos. Una zamba linda como las de antes. Para bailar hay que estar como locos de enamorados. Mirarse a los ojos y ofrendarse. Un corazón desnudo y luminoso. Mirarse a los ojos y ofrendarse. Un corazón desnudo y luminoso. Y en la vuelta va a tener un truco para que no se pueda bailar sin amor, para que algunos se diviertan y otros cuenten los compases. Y después de pasar por allí, va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. Amar olvidando tristezas y desengaño, sentir como sube pecho adentro, vida nueva renacido canto, sentir como sube pecho adentro, vida nueva renacido canto. Te voy a enamorar al estilo de antes. Un verso, una florcita en la plaza, y a la noche luna y serenata. Un verso, una florcita en la plaza, y a la noche luna y serenata. La vuelta va a tener un truco para que no se pueda bailar sin amor, para que algunos se diviertan y otros cuenten los compases. Y después de pasar por allí, va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Último bloque musical de Los Cuatro Fantásticos. Seguimos repasando estilos de nuestro folclore. Y bueno, para el final he seleccionado la milonga campera, esa música tan propia de la cultura gauchesca, que no debe confundirse con la milonga ciudadana, que es posterior a la campera. Si bien tienen algunas raíces en común, bueno, no tiene que ver en cuanto a lo musical. Bueno, la milonga campera, la milonga en general, bueno, es un género de la zona sur, es un género propio en Argentina, en Uruguay, también en Río Grande del Sur, que hablábamos antes, bueno, una parte de Brasil que tiene más que ver, incluso por ahí con las costumbres nuestras, las costumbres argentinas, que con las del propio Brasil, con las de Río de Janeiro, San Pablo. Por eso creo que también se la conoce como milonga surera. Así es, sí. Es la milonga surera o milonga sureña, propia entonces del sur del continente. Bueno, como decíamos, dos tipos de milonga, la milonga campera y la ciudadana. Bueno, en este caso, por supuesto, nos centraremos en la folclórica, más allá de que, bueno, yo soy uno de los que considera que tanto la milonga ciudadana como el tango también son folclore. Pero bueno, esa es otra discusión. Eso no es tango, es folclore. No, es tango y es folclore a la vez. Ah. Me parece a mí que el tango, si no fuera porteño, si fuera de alguna provincia, sería considerado folclore. Pero esa es otra discusión que no viene en sí. Bueno, el origen de la milonga campera no está bien definido. Bueno, tiene rasgos de la cultura afro. Bueno, influencias de danzas criollas, también de algunos ritmos de España, de Brasil, de Cuba. Es decir, bueno, algunas mezclas que tengan que ver con la inmigración, con algunos otros ritmos del continente americano. Y bueno, se parece a géneros como la chamarrita, el choro, el candombe y la habanera, ¿no? Recoge un poquito de todo esto y, por supuesto, a la tradición gauchesca, que es lo que más le identifica. Y así tenemos a nuestra milonga campera. Que si les parece bien, si están de acuerdo, vamos a arrancar con la milonga del peón de campo, nada menos que por Jorge Cafrune. Yo nunca tuve tropilla, siempre montaba en ajén. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalén. Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un pibón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Gabino Ezeiza, el afroargentino, hombre del barrio de San Telmo, barrio que tiene mucho que ver con la cultura afro aquí en Buenos Aires, es considerado el mejor pasador de todos los tiempos y quien introdujo el ritmo, la música de milonga a la pasada gauchesca. Y bueno, él es uno de los tantos defensores de que el origen de la milonga campera tiene que ver con lo africano. Gabino Ezeiza fue uno de los primeros militantes radicales y fue preso junto con Hipólito Yrigoyen durante la Revolución del Parque. También, bueno, ya que hablábamos de los estilos mundiales, comparando el folclore, ¿no?, tal vez con lo que tiene que ver con Estados Unidos o con variantes del rock. Bueno, tal vez teniendo en cuenta la payada, teniendo en cuenta esto de la guitarra y el recitado, podríamos encontrar alguna similitud con la música country de los Estados Unidos, por lo menos con el instrumento, por lo menos con el tipo de cuestiones que se expresan, más allá de que, bueno, tiene que ver con lo propio de cada tierra, es decir, no es lo mismo lo que se cuenta en un tema country que en una payada gauchesca, pero bueno, es la comparación, por lo menos, lo más cercano que pudimos encontrar. Sí, las canciones de protesta, ¿no? Eso claro. Del canto de la protesta, como también la samba de la tristeza y el blues. Sí, aparte la milonga surera lo que tiene mucho es de descripción del ambiente propio del gaucho, ¿no? De su rancho. Y bueno, justamente la canción country norteamericana tiene mucho de eso. Ya nos llegan los mensajes, están diciendo los oyentes son unos cipayos, dejen de comparar sí. Nuestros estilos con los de afuera. Pero bueno, forma de colorear este aparte, paisaje. Uno compara con lo que tiene a mano. Si usted es un gran conocedor de la música, por ejemplo, de China, y encuentra una comparación posible, está más que bienvenida. Nosotros lo hicimos con la de los Estados Unidos porque, bueno, creemos sinceramente que es una cultura superior y que nosotros la deberíamos imitar en todo aspecto. Es más, si nos traen la comparación con China, hasta les hacemos un programa. Pero por supuesto. Dos con horas. El sobre, ¿no? Con el sobre correspondiente. O ritmos africanos, o de música culta clásica. Claro. También, ¿no? también, sí, cómo no. Bueno, hablábamos de recitado, hablábamos de payada, de cultura gauchesca. Vamos a escuchar a Orlando Veracruz haciendo Palabras al Hijo por Nacer. Esto es un recitado. Y luego, por supuesto, si pasamos Milonga Campera, cómo no, José Larralde, Un Perro Muerto Nomás. Palabras al Hijo por Nacer, de don José Pedroni. Hijo mío que está en su seno, dormido lo mismo que en un nido. Antes que el beso fuerte del sol te sobrecoja y el aire te despierte, antes que mi alegría venga a mirarte, loca, y el pecho de la madre se desnude en tu boca y tu mirada nueva sin comprender se abra, antes que te acunemos, escucha mi palabra. Hijo mío, sé bueno desde el principio y manso, así como tu madre, que es el agua en descanso. En tu labio sin mancha, todavía imprecisa, para bien de mis años, tráeme su sonrisa. Y en tu faz derramado, ese santo desvelo de su rostro ovalado. Hijo mío, te quiero de corazón sencillo, tal como el pobrecillo. No exhumes en tu pecho mi corazón de antaño retorcido y huraño, que ante el milagro eterno de todo lo que existe, es malo ser indócil y es pecado ser triste. Hijo mío, en la tierra que es prieta y polvorosa, aquí y allá tus ojos hallarán una cosa que por clara y humilde será tu preferida y con cuya pureza llevarás en la vida si varón tu pechera y si mujer tu enagua. Esta cosa es el agua. Hermanos de la misma son la sombra y el viento y la arena y el fuego y el humo ceniciento. Cinco hermanos amigos del bien para los cuales harás de tu alabanza cinco partes iguales. Mas si elegir te dieran entre los cinco hermanos, quédate con la arena que es suave entre las manos, quédate con la sombra porque a todos se humilla, quédate con el humo solo porque no brilla. Hijo mío, no digas abominad, ni digas, obedeced, no agravies, no niegues, no maldigas, discurre, anima, observa. Siempre con la dulzura del agua entre la hierba, y sin seguir a Kempis ni a probar a Tomás, trata de ser sencillo, sencillo y nada más. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Tirado, de pasada en un costado de la huella. Un perro muerto no más que al final, poco interesa. Seguro torrió algún auto y cayó bajo una rueda. O tal vez de puro sonso ni vio el peligro siquiera. Y por ser manso y confiado encaró sin darse cuenta que también pueden los perros ser distraídos una vuelta y andar como los cristianos cabresteando alguna pena. Y porque yo en esa tarde iba de cabeza fresca, seguí pensando en su muerte en un costado de la huella y lo empecé a acomodar adentro de mis ideas. Lo hice mío o de otra gente, pa'l caso sea como sea, pero se me hizo que el pobre tenía dueño y de alguien era. Lo imaginé seguidor de un caballo campo afuera, ayudando a su patrón a lidiar con las ovejas, o convertido en guardián de alguna casa campera. Y me pareció escucharlo ladrando a una comadreja o esperando algún ratón junto a una pila de leña que los perros compañeros más de un servicio nos prestan. Por ahí me dio por pensar, siguiendo con mi soncera, que pudo ser de un gurí que lo acompañó a la escuela y mientras él estudiaba salió a campear una presa y solo encontró la muerte en un costado de la huella. Y ahí sí, ahí la idea se me puso más triste que la otra idea, porque un perro pa' un muchacho es por el campo, aunque no crea. Amigo, hermano y juguete pa' pasar horas enteras. Se llamaría guardián, barbucho, pinta, sorpresa, bravo, gaucho, capitán, o el nombre que le pusieran si ahora. Total está muerto y eso tampoco interesa. Solamente hay que pensar que en algún rancho lo esperan y no faltará el que diga que se fue tras de una perra pensando que el muy ladino ni extrañará la querencia. Ya nunca saldrá por el campo bajo el estribo el que muenta. Ni seguirá un muchachito que hoy no entristece su ausencia, ni cuidará de las casas en un costado de la puerta. Por eso, ¿pa' qué pensar si esto nada rimedea y estas cosas al final se olvidan como cualquiera? vida. Tirado de pasada en un costado de la huella. Un perro muerto no más que al final. Poco interesa. Bueno, Larralde, uno de los grandes referentes de la música de la milonga campera. Quiero nombrar a otros, Atahualpa Yupanqui. Bueno, no sonará esta vez porque hace poco hicimos un bloque dedicado especialmente a él. Así que bueno, por eso nada más lo hemos dejado afuera. También en Uruguay, Alfredo Zitarrosa. Pero son tipos que vienen sonando siempre. Así que bueno, por ahí en la selección quedaron marginados, pero solamente por eso. Han sonado siempre que están muy atrasados en su cuota y por eso, bueno, hemos decidido no pasarlos en esta emisión. Y otro de los grandes referentes, por supuesto, el señor Argentino Luna, quien va a cerrar este bloque haciendo Mirá lo que son las cosas. Mirá lo que son las cosas, nos vamos quedando solos. Cada rincón de la casa se va muriendo en silencio. Los hijos se hicieron grandes entre penas y alegrías. Y alrededor de la mesa nos quedan sillas vacías. Mira lo que son las cosas después de los casamientos. Nos dejan cuartos vacíos y fotos para el recuerdo. Imágenes del pasado, una muñeca, un valero, la angustia del primer chirlo, la pena del primer reto. Mira lo que son las cosas, nos está sobrando casa. Nos está sobrando tiempo y aquí hay demasiada calma. Los hijos se fueron yendo, cada cual con su ilusión. Y aunque partieron alegres, hay pena en mi corazón. Mira lo que son las cosas, cumplimos nuestro destino. El tiempo pasó y ahora estamos como al principio. Yo sé que fue duro a veces, no es fácil criar los hijos, pero entre aciertos y errores, mira qué final más lindo. Lo que son las cosas, ayer domingo vinieron, cuánto bullicio en la casa y cuánto ruido que hicieron. La mesa estuvo de fiesta con los hijos y los nietos. Mira lo que son las cosas, qué pronto que pasa el tiempo. Ustedes saben que aquello que da sentido a la vida es su finitud. Claro. O sea, tenemos conciencia de que estamos vivos y al mismo momento el humano, que es el único animal, o por lo menos que tiene probada existencia de conciencia de su vida, al mismo tiempo que adquirimos ese don, adquirimos su contracara, que es el hecho de sabernos finitos. El hecho de saber que un día no vamos a estar más y el mundo va a seguir estando, que ese es el verdadero problema, ¿no? Que no estemos nosotros, sino que el resto siga. De hecho, hay mucho del éxito de las teorías del fin del mundo, que está estudiado que hay cada tanto hay una teoría del fin del mundo, la próxima que el mundo termina en 2012, porque precisamente el hombre puede soportar el fin del mundo como totalidad, pero no que el mundo siga a pesar de su propia existencia. Justamente como dice el tango, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Lo que le molesta al hombre, más allá de la pérdida de la mujer querida, la mujer amada, es que el mundo no se detiene un segundo. Y el mundo no se detendrá un segundo cuando termine este programa, sino que vendrá Omar Moreno Palacios a continuar con la programación de Radio Nacional, seguramente mejorando la calidad de la misma. Fue un verdadero placer acompañarlos y ser acompañado por todos ustedes. Quiero despedirme del señor Agustín Camisa. Muy buenas noches, alrededor. Quiero despedirme también de la nueva estrella de los Cuatro Fantásticos, el señor Emiliano Brescia. Un lindo recorrido por los estilos folclóricos. La verdad, hace tiempo quería hacer este programa. Quiero también despedirme levantando una mano y haciendo la B de la victoria del señor Celso Miño. Y quiero mandarle un saludo a través de la distancia del tiempo a mi amigo personal, a mi referente espiritual y a mi gurú económico y financiero, el señor Alejandro Caruso Carosella. Y por último, quiero dejarlos a todos ustedes, señores oyentes, con un fragmento de sabiduría en esta forma de aforismos que hemos encontrado en la voz del sensei Rodrigo Lamar. Baguala, not dead.